se les olvide o no se quieran acordar, porque una cosa es bromear y otra diferente ir con maldad. Pa, pa, pa, pa. Ante todos somos personas de diferentes lugares, de diferentes costumbres, seres irracionales. Ante todos somos personas de diferentes lugares, de diferentes costumbres, seres irracionales. Sus costumbres, si no te gusta, no critiques, pero no confundas criticar con bromear. Ante todo somos personas de diferentes costumbres, seres irracionales. Lo hagamos. o mucho mejor. Somos personas.